La actualidad de Navarra y La Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Estamos aprendiendo todos los lunes con esta nueva sección del Hospital Reina Sofía de Tudela. Está ya con nosotros la doctora Isabel Ezpeleta, que es médico de familia y especialista en medicina preventiva y salud pública, para hablar sobre el tabaquismo. Pues sea bienvenida, doctora Isabel Ezpeleta, gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, encantada de estar aquí con vosotros. Una semana de actualidad, porque es que coincide que de pasado mañana es el Día Mundial sin Tabaco. Sí, eso es. Ese día es un día importante en el que muchos fumadores pueden comenzar una nueva vida. Hoy queríamos centrar este apartado, ¿no? Sobre todo, hablábamos a micrófono cerrado que estáis muy convencidos en que hay que centrarse en la prevención en adolescentes, que es a esa edad en la que se comienza con este hábito. Sí, aquí en Navarra la edad de inicio del tabaquismo es alrededor de 14-15 años, y es cierto que aunque los fumadores están ya dejando de fumar, sin embargo, todavía podemos ver que hay chicos, jóvenes, adolescentes que se inician en esta adicción. Pero al final es algo muy complicado, ¿no? Porque nos encontramos con la adolescencia, con todo lo que tiene que ver con el cuánto vale si fumas o si dejas de fumar. Y ahí, ¿de qué forma estáis trabajando para esa prevención? Pues bueno, es difícil, pero no es imposible. Así que aquí estamos desde el Instituto de Salud Pública, médicos, enfermeras de los centros de salud, trabajando para, sobre todo, dar información a estos jóvenes de todos los riesgos que supone el tabaco, y que vean este problema como una adicción, no como un hábito, sino como una adicción que es incluso más fuerte que la cocaína y la heroína. Algo que en esos años, ¿cómo llega ese mensaje para que lo logren entender, ¿no? ¿Cómo romper ese muro? Es difícil, porque la industria tabacalera está apostando fuerte por esa edad. Es cierto que ahí tienen una población a la que quieren enganchar para que tengan pues muy buenos beneficios con ellos. Pero desde los servicios de salud y de los servicios de prevención y salud pública hacemos campañas para informar y para decirles a los jóvenes que hay otros muchos estilos de vida saludables, que el tabaco produce muchas muertes evitables, que en España, por ejemplo, 60.000 personas mueren al año a causa del tabaco, y que en el mundo hay hasta 6 millones de muertes al año por este problema. Creo que se pierden muchas cosas con el tabaco: se pierde energía, se pierde capacidad pulmonar, se pierde rendimiento en el deporte, pierdes el gusto, pierdes el olfato. En fin, podríamos hablar en positivo, al revés. Es decir, tienes un buen olfato, tienes un buen olor, tienes mucha capacidad deportiva, energía para trabajar, para ser un buen deportista. Bueno, pues ahí está. El más y el menos está totalmente claro, ¿no? Sí, efectivamente. Además, hay evidencias científicas. Está demostradísimo. Hoy en día el tabaquismo es un importante problema de salud pública, y tenemos que dar ejemplo a nuestros jóvenes de que hay otros estilos de vida mucho más sanos, mucho más saludables, que les van a dar una mejor calidad de vida. Si hablamos de este Día Mundial del Tabaco, que será el próximo 31 de mayo, actividades que se han coordinado desde diversos organismos. Sí, estamos trabajando al unísono con distintas entidades, el Departamento de Salud, la Salud Pública, los centros de salud, desde la Sociedad de Medicina, desde la SENFIC, Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, y su sociedad federada, NAMFIC, que es la Sociedad Navarra de Médicos de Familia y Atención Primaria, a la que pertenezco. Estamos celebrando estos días la Semana Sin Humo. En esta semana lo que intentamos es promover estilos de hábitos saludables, animar a los fumadores a que vayan a los centros de salud y pregunten y consulten a su médico y a su enfermera, y les digan pues que están decididos y quieren dejar de fumar. Y por otro lado, a través de, junto con el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, también hacemos una campaña para los jóvenes, para los adolescentes. Ellos han trabajado sobre este tema del tabaquismo y han realizado unos carteles y unos vídeos para fomentar el abandono de este hábito, que la verdad que lo han hecho fenomenal. Que, o sea, que entendemos que han sido ellos mismos los que lo han creado. Sí, los chicos han hecho, la verdad, que unos trabajos impresionantes. Han hecho cantidad de carteles y unos vídeos que la verdad que son muy, muy, muy significativos. Las palabras hoy de la protagonista, la doctora Isabel Ezpeleta, que nos está acompañando para hablar de este Día Mundial sin Tabaco y también de esas actividades que se van a llevar a cabo. Semana sin humo, semana sin humo también la que se intenta, ¿no? Sí, alrededor del día 31 de mayo, desde el 25 al 31 de mayo, hemos organizado en la Sociedad Navarra de Medicina de Familia, junto con la Sociedad Española de Medicina de Familia, esta semana. Ya llevamos ya muchas ediciones y la verdad es que es muy efectiva, así que recordamos que estos días hay que trabajar para conseguir superar este problema de salud pública, y en eso estamos. Si hablamos del tabaco, además nos consta, por ejemplos claros, sobre todo de que ese momento de dejar de fumar, que se marca en una fecha, la primera semana dicen que es horrible, o sea, que es horrible, la sensación que tienen de mono llega a niveles asombrosos, porque al final cuando una persona se encuentra que quiere dejar de fumar, puede ser por varios motivos, uno por algún problema de salud y otro porque de repente se da cuenta de que no va con ningún lado. Entonces, ese apoyo que estáis dando desde los centros de salud, ¿no?, desde los médicos de cabecera, por lo que nos están diciendo estas personas, es fundamental el apoyo que les dais. Desde luego, aquí nos tienen para ayudarles. Estamos muchos profesionales preparados para este tema, y yo animo a todos los fumadores a que den un giro en su vida y busquen una fecha que será seguramente la fecha más importante de su vida, y busquen una fecha que les sea propicia y que acudan a su centro de salud. Es verdad que dejar de fumar es difícil, pero no es imposible. Y es, por ejemplo, como subir a la cima de una montaña alta. Se puede hacer rodeando la montaña. Es el camino un poquito más largo, pero es mucho más llevadero. Y con la ayuda de los profesionales de la salud, ese camino es mucho más fácil de realizar. Animo a todos los fumadores a que vengan a su centro de salud. Las palabras de la doctora ya lo han escuchado, que se pueden acercar, pero si de repente no pueden acercarse a ese centro de salud, ahora que nos están escuchando, le están escuchando, ¿qué recomendaciones les daría? Sí, pues les puedo recomendar, por ejemplo, que piensen en los beneficios que les puede aportar esa idea de dejar de fumar, que piensen en todo lo que el tabaco les ha quitado y todo lo que pueden recuperar. Seguidamente pueden pensar en un día señalado que sea propicio para ellos. También tienen que avisar a sus familiares, amigos, compañeros de tabaco, que lo manifiesten, que digan, mira, voy a dejar de fumar, y que encuentren en ellos también un apoyo. Porque ese apoyo que has dicho a mí me gusta, ¿no? Porque cuando alguien te dice, oye, que voy a intentar dejar de fumar, es como un apoyo que de repente te encuentras con una persona que sabe que lo estás intentando dejar y también te apoya, ¿no?, en esa idea. Hay de todo, pero la mayoría de las personas intenta un poco, pues vamos, toma, en fin, dar apoyo de esa forma. Sí, además, aparte de que la familia y los amigos es una ayuda muy, muy importante, también puedes preparar ese camino. Y ese camino lo puedes preparar, por ejemplo, decidiendo que cada día vas a fumar 4 cigarrillos menos. Eso lo haces durante una semana. Esta semana, en lugar de 20, voy a fumar 16. A la semana siguiente, en lugar de 16, voy a fumar pues 4 menos, y voy a retirar todas aquellas objetos en casa, ceniceros, que me recuerdan al tabaco. Todo eso te va a ayudar mucho. Y piensa también en situaciones de riesgo, y tienes que estar preparado. Si tú sabes que cuando sales a tomar una cerveza vas a tener muchas ganas de fumar, pues entonces puedes decir a tus amigos, oye, ¿por qué no cogemos la bici y nos vamos a dar una vuelta? Es decir, cambia un poquito esos hábitos que te llevan y te recuerdan al cigarrillo. Cada calada hazla un poquito menos profunda, las caladas que sean más superficiales. Y también los cigarrillos, tíralos un poco más grandes, no los acabes tanto. Entonces vas preparando el camino para que ese día que tú has decidido lo tengas un poco más fácil. Son recomendaciones, ejemplos claros, evidentes, que se pueden comenzar a hacer, y sobre todo la prevención. que es algo que cada vez estáis incidiendo más en la gente joven, que lo estáis hablando y que creéis que ahí está un poco el hábito. Es algo sumamente contradictorio, ¿no? Que provoque tanto mal a la sociedad y que al final sea algo totalmente legal, como es el tabaco. Sí, y ahí está también, sobre todo la OMS, trabajando en este tema. El Día Mundial Sin Tabaco, que es el día 31 de mayo, prepara también y trabaja sobre aquellas políticas sanitarias en estados, en las naciones, para que se vaya trabajando un poquito, por ejemplo, aumentando los espacios en los que se puede fumar. Se ha preguntado también en una encuesta que se ha hecho a la población si están de acuerdo en que se prohíba fumar en los coches particulares, sobre todo cuando hay niños pequeños, y también el comercio ilícito del tabaco. También hay las naciones pueden trabajar en ese tema. Se está también hablando sobre el empaquetado genérico, es decir, que las cajetillas no lleven ni la marca comercial, ni los logos, ni lleven colores, porque eso lo hace muy atractivo a los adolescentes. De hecho, ahora mismo están fumando más las chicas que los chicos. Y la industria tabacalera lo sabe y está haciendo unas cajetillas que son muy atractivas para las chicas. Con este empaquetado genérico que se ha implantado en varios países, como en Francia, en Irlanda, en Australia y en Reino Unido, se ha comprobado que el tabaco es menos atractivo para los chicos, para los adolescentes. Así que estamos pues trabajando para que España también adopte esta medida y se sume también al empaquetado genérico, en el que solamente ponga tabaco y no ponga ninguna marca, ningún logo, ningún color. Las palabras dándonos pistas de hacia dónde van este tipo de trabajo. ¿Qué datos podemos ofertar de la Ribera de Navarra? ¿Algún dato concreto que podamos decir de Navarra, incluso de la cantidad de personas, como antes nos ha explicado? ¿Qué nos puedes decir? Pues en Navarra es verdad que está descendiendo el número de fumadores. Cada vez más fumadores están dejando de fumar, que nos alegra mucho. Y en este momento, alrededor del 21% de los jóvenes entre 14 y 24 años fuma a diario. Todavía hay mucho trabajo que hacer y también puedo decir que en este caso fuman más las mujeres que los hombres. Sobre todo las chicas de 14 a 18 años fuman el doble que los chicos. Así que tenemos trabajo por hacer. Y entre todos se puede conseguir también, ¿no? Porque ese apoyo que, como bien estaba hablando, de repente cuando ves a una persona que está intentando dejar de fumar, es que es un día importante, un día señalado para ellos. Hablabas de la prevención para los adolescentes y hablabas de la promoción de hábitos saludables, ¿no? Que decías, doctora. Sí, efectivamente. Creo que estas dos medidas son las más importantes y en las que hay que trabajar. La prevención, por lo que os he comentado, uno de cada cuatro navarros fuma. La edad de inicio está entre 13 y 14 años. Allí hay mucho trabajo y tenemos que darles ejemplo, buen ejemplo a nuestros adolescentes y que se animen a tomar hábitos saludables, a sustituir el tabaco por otras actividades más saludables. Y en cuanto a la promoción, estamos también trabajando muchísimo para aumentar la deshabituación tabáquica. Estamos haciendo talleres de deshabituación en los centros de salud, médicos, enfermeras. Estamos preparados, hay grupos, se hace terapia individual, también se hace terapia en grupo y estamos consiguiendo que muchos fumadores dejen ese hábito. La verdad que están encantados y de ellos hemos oído que es el día más importante de su vida. Y esto, señoras y señores, lo pagamos entre todos. Estamos hablando del sistema público que está queriendo invertir en esta serie de acciones que no se tienen que ir a algo privado, ni confiar en brujos, ni en fin, cualquier tipo de remedio que también se ven poner ahí teléfonos, pues ya está pagado. O sea, aprovechenlo si lo quieren. Está ahí que lo hemos pagado ya entre todos, que es algo que se puede aprovechar, que está funcionando, como bien estamos hablando, en cualquier centro médico de cualquier localidad que nos estén escuchando, se puede acercar. Pregunte por la información, puede llamar por teléfono también al teléfono del hospital o a dónde se puede dirigir, doctora. Sí, efectivamente, se puede dirigir al servicio de medicina preventiva, se puede dirigir a los centros de salud. Lo más cercano es el centro de salud, a su médico de cabecera y a su enfermera. Y comentaros qué medios tenemos para ayudar a dejar de fumar. Bueno, pues se ha comprobado que muchísima gente, la mayoría de la gente, deja de fumar por ella misma. ¿Y cómo lo hace? Pues con un motivo. Lo principal es la motivación. Una motivación que emocione, que te llegue al corazón. Con ese motivo, el 80-90% de las personas han dejado de fumar. ¿Qué puede ser? Pues, por ejemplo, la salud. Hay personas que dicen, bueno, ya no puedo caminar, me canso, toso muchísimo, por salud, lo voy a hacer por salud. Otras personas lo hacen pues por sus nietos. Yo conocí a una abuela que dijo, es que mis nietos me dicen que huelo mal, pues por sus nietos. Pero una motivación es el motor, lo que te va a hacer dejar de fumar. Y hasta aquí estas recomendaciones que nos hemos encontrado. Doctora Isabel Espeleta, por finalizar. Sí, quería comentar también acerca de los tratamientos. Acabo de decir que es verdad que la mayoría de la gente deja por sí sola, pero por aquellas personas, un 20% puede ser aquellas personas que no pueden dejarlo, que no se preocupen, que busquen ayuda en los centros de salud. Podemos darles tratamiento farmacológico. Hay tratamiento sustitutivo de la nicotina, chicles, parches, sprays. Esos tratamientos van a hacer que disminuya ese síndrome de abstinencia, que es verdad que produce mucha ansiedad, pero gracias a estos tratamientos ese síndrome es mucho más llevadero. Y además tengo que decir que los síntomas se acaban, los síntomas no son para toda la vida. Es decir, el nerviosismo, pues eso al cabo de un mes, en el primer mes de dejar de fumar, ya no tienes tanto nerviosismo. La taquicardia, el estrés, la falta de concentración, todo eso al cabo de una semana, dos semanas, tres semanas, eso desaparece. El síndrome de abstinencia desaparece. Tenemos fármacos muy efectivos como la vareniclina, el bupropión. Todos esos el médico de cabecera te los puede recetar y te pueden ayudar a que ese camino sea mucho más fácil de llevar, a que esa mochila que tú llevas atrás, que es tan pesada, sea menos pesada y el camino sea mucho más fácil. La meta es posible. Dejar de fumar es difícil, pero no es imposible. Te podemos ayudar. Gracias, doctora Isabel Espeleta. Lo cierto es que es importantísimo que las personas que estáis trabajando en este objetivo lo tenéis muy claro de ese apoyo que dais a cualquier persona que se acerca, y para nosotros es un privilegio poder ser el altavoz de la voz, en este caso de la doctora Isabel Espeleta. En esta sección del Hospital Reina Sofía recordamos 31 de mayo, Día Mundial Sin Tabaco. Agradecidos de sus palabras y que se consiga que cada vez vaya menos, tanto en los chicos como en las chicas, que como bien decía, eran más las chicas, y las personas mayores que lo quieran hacer, que se acerquen a los centros médicos, que hay un montón de profesionales dispuestos hacer todo lo que puedan por ayudarle. Muchísimas gracias por invitarme a estar aquí.